tenía que esperar. En vuestra realidad no vemos nada claro y vamos a explotar. No vamos a aguantar si no hay nada que esperar. En vuestra realidad no vemos nada claro y vamos a explotar. Esta realidad no vemos nada claro y vamos a explotar.